Discúlpenme mis amigos, lo que voy a relatar. El problema de las tierras que viene de tiempo atrás, el gobierno las vendió por estar cerca del mar. Era un 28 de julio, año 2002 corría. Entraron con gran valor la gente muy decidida a rescatar esas tierras de las manos de Tres Vidas. Qué bonito se veía mover las palmeras el viento. Mujeres en la cocina, los hombres en campamento, andando entre las espinas, sufriendo peores momentos. Tres instancias del gobierno, lo digo porque así fue. Ellos vendieron las tierras, Carlos, Francisco y René. Cuando los tres gobernaron, abusaron del poder. Campesinos del podrido se hallaban desesperados y para su buena suerte hallaron buen licenciado. Con apoyo de la gente, el caso ya está ganado. Que viva Humberto Sevilla, hombre de buen corazón. Toda la gente lo admira por ser hombre de valor. Lo quisieron asustar con órdenes de aprehensión. Señor Félix Castellano, diputado federal, también nos echó la mano en Congreso Nacional. Llegó a la reforma agraria con Florencio Salazar. Ya me voy a despedir. Me voy para el extranjero, elegido del podrido, en mis recuerdos lo llevo. Municipio de Acapulco.